vinieron a llegar de nuevo a la ruta, solamente eran tres personas en un auto gris, pero le pagan, bueno, la policía, los terratenientes, la gente que no tiene conciencia de lo que está haciendo tampoco, ni dónde está parado. Recién acabamos de decirle que se vayan del territorio de hostigación. Esta gente no está para acta para dialogar, sino que solamente para provocar. Lo único que hemos tenido reciencito. Entonces, es un conjunto de hostigamiento por parte de las comisarías policial, por parte de gente que maneja hoteles y camping, son gerentes, empresarios, que son los que pagan estas hostigaciones, tanje. Realmente nosotros estamos en el territorio firme, trabajando, sembrando, teniendo nuestros animales, y de repente, bueno, vino una ola de hostigamiento y de racismo.